Tiembla Bullrich. Tiembla Bullrich. Bueno, acá en el estudio estamos como suplentes Alfredo Berzi, Gabriel Pérez y el que habla, Germán Leñens. Al otro lado del vidrio están Malena y Gabriela Perulán. Y vamos a comunicarnos. Ya estamos en contacto con Ana Croce, nuestra compañera del comité que está ahí dirigiendo la columna que va bajando. Buenas tardes. Hola, Anita. Buenas, ¿cómo estás? Hola, Germán. Muy bien. Hola, Gaby. Aquí estamos, sufriendo por no estar allá, pero bueno. Y acá estamos en los portones del parque, estamos bajando. Ajá. Un montonazo de gente. Qué bueno. Y nada, acá la policía está tranquila, no hay ningún tipo de inconveniente con eso y nada. Así que mucha gente. Mucha gente, sí, no sé cuántas cuadras serán, pero sí, excesivamente muchísima gente. Y falta que se sume un buen número, sobre todo los de sí, abajo. Los más adultos mayores, que no van hasta allá. Está bien jubilado acá arriba, ¿eh? ¿Ah? Ya había un grupito de jubilados acá arriba. Sí, claro, y se van a sumar mucho más en la plaza, según lo que hablaron esta mañana ronda, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal el clima de la marcha? Bien, tranquilo, no hay mucho enojo ni nada, está tranquila la cosa, así que nada. Ya. Y la policía está tranquila, que es lo más importante. ¿Y están dividido la calle para sí, está a media calzada nomás. Ya. Sí, eso sí. Bueno, eso hace más larga la marcha. Claro. Claro, parecemos más. Y la participación a nivel de estudiantes, ya que escuchábamos recién la canción de Violeta Parra. Un montón de gente, sí, un montón de estudiantes. Ah, sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Uh-huh. Un montón de organizaciones estudiantiles también. Ajá. Y de agrupaciones, ya hay bandera de identificación de centros de estudiantes también. Sí, también. Ajá. Yo reconocí la de ciencia política nomás, pero sí. Ya. También están los partidos, el PTS, Partido Obrero. Uh-huh. No había otro. ¿Algo del Partido Justicialista? No. Creo que sí. Ah, también. Sí, seguramente van a participar. Sí, está la CGT, la estoy viendo desde acá. Ah, también, claro, se habían sumado. Sí, sí. Y se ha respetado el orden que se había establecido, que primero marchaba la bandera de arrastre con los convocantes. Sí. Está todo en orden, todo ordenadito. Qué bueno. Y en media calzada. Nada. Bueno, ya vamos a mandar a alguien que haga algún lío, ¿no? No. Sí, hace falta, me parece. No. Un poquito. No, que siga así, porque si no, dijo la Bullrich esta mañana que todo esto era preparativo para un golpe de Estado, así. No. Raro. Claro. Ella que tiene experiencia en esas cosas. O sea, ella que sabe. Claro, ha detectado. Bueno. Bueno. Más tarde nos volvemos a comunicar para. Buenísimo. Si tienes alguna novedad interesante, no. Avisas. Dale, listo. Un abrazo grande. Un abrazo grande, adiós. Conversábamos con Ana Croce, que está participando de la marcha desde su salida de los portones del parque hacia la Plaza Independencia de la ciudad de Mendoza, con muy buena participación. Indudablemente que todo hacía prever que era así, ya que se va sumando la bronca de la gente contra estas actitudes autoritarias del gobierno libertario, ya que a pesar de que fue una ley aprobada por una amplia mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Nación, el gobierno ha decidido vetarla. Entonces, como decíamos recién, parece que es hora de empezar a cambiar la consigna. En lugar de pedirle a Milei que no vete, vamos a tener que pedirle que vete Milei. Ah, que vete. Que vete. Claro. Y a la gente que vote bien. Sí, pero también tiene que haber buenos candidatos para eso. Y también, por supuesto, por supuesto. Así que bueno, y si no que se vayan también. La primera noticia que tenemos acerca del desarrollo de esta marcha multitudinaria a nivel nacional, por lo que estamos viendo en las pantallas del estudio de La Mosquitera, y también multitudinaria acá en Mendoza, por lo que nos decía Anita Croce recién. En nuestro programa de hoy, que va a ser un tanto atípico en relación a lo, la mayoría de los programas, tienen cierto orden a veces. Vamos a hablar además de la movilización y de las razones que tenemos para movilizarnos hoy en defensa de la universidad y la educación pública. También queremos hablar un poquito sobre lo que pasó ayer en México, ya que creemos que es muy importante no solo para México, sino para toda América Latina. Asumió Claudia Sheinbaum como presidenta de México, sucediendo en el cargo a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a comentar algo sobre el legado que deja López Obrador y los desafíos que tiene planteado Claudia Sheinbaum para esta nueva etapa, para este nuevo sexenio del gobierno de Morena, el Movimiento Regeneración Nacional de México y sus aliados, para construir este segundo piso de esta cuarta transformación, como le llaman ellos, a este proceso de cambios que han iniciado hace más de 6 años en México. Vamos a rescatar algunos pocos minutos del discurso que dirigió al país la presidenta recién asumida, que nos parece interesante como aporte también para nuestros debates. También vamos a hablar sobre esta sorpresa que nos sorprendió el domingo a la noche, cuando estábamos todos expectantes en la entrevista que le hacía Susana Jiménez, esa destacada intelectual argentina, al destacado dirigente y supremo líder político mundial, Javier Milei. La verdad que no pude dormir la noche anterior esperando el momento. Esa entrevista tan anunciada. Sí, sí, tanta ansiedad. Que entonces, y ahí su incapacidad de inquisidora de Susana, vale, logró que Milei confesara que en realidad se ha sentido gratamente sorprendido por China. Ajá. Que se ha dado cuenta que los chinos son todos iguales. Invierten, pero no exigen. Claro, no preguntan. Pero no exigen. Claro, no plantean exigencias. En función de eso vamos a hacer algunos comentarios sobre qué pasa en la relación entre China y Argentina. ¿Por qué Milei ha tenido ese vuelco tan sorpresivo después de tratarlos de asesinos comunistas y de jurar y rejurar que él nunca iba a hacer negocios con comunistas, refiriéndose a China, a Brasil, a México, hasta Chile? Entonces, ¿por qué ha sufrido ese vuelco tan grande? ¿Por qué ha empezado a estudiar mandarín? Vamos a tratar de dilucidar esos enigmas. Creemos que no es solamente una cuestión de sorpresa que se ha llevado ahora, sino que me parece que la realidad se termina imponiendo. Y también tenemos unas conversaciones importantes en nuestro sector de arte y resistencia, ya que vamos a recibir la visita para el segundo bloque del cantautor patagónico Eduardo Guajardo. Nos parece muy interesante la obra que tiene Eduardo Guajardo. Le ha puesto música y poesía a las luchas populares y a algunos de sus principales protagonistas. Es una persona que nació en Río Turbio y ha vivido toda su vida en el sur, así que creemos que es importante conocer su obra, conocer su pensamiento, su posicionamiento en esta vida. Viene a hacer una serie de actividades acá en la provincia, así que también vamos a estar difundiendo eso. Y en el último cuarto de hora vamos a conversar con Marta Parra, una actriz chilena que vive en Mendoza y que ha hecho una obra de teatro llamada La Perla del Pacífico, en la cual hace un recorrido con humor, con crítica, con nostalgia y también con muchos ideales por los procesos históricos y sociales de Argentina y de Chile. Es una obra interesante para ir a ver, que se va a hacer este viernes en la Casa Colmena. Ya vamos a estar dando información más precisa cuando nos contactemos con ella en el último cuarto de hora del programa. Esta mañana la encontré en la ronda de los jubilados, estaba participando ahí activamente y esta tarde se va a la marcha y desde ahí nos va a atender nuestra llamada. Así que creo que va a ser interesante conversar con ella. Y vamos a dar también algunas fechas importantes en cuanto a la agenda menduca de actividades socioculturales. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Recuerdo que mucho estrago, de niño vio la mami. Cantaremos o en silencio callaremos según sea la ocasión. Cerramos todo con candado con los amigos que se fueron a países muy lejanos. Y con la llave que tenemos nos abrimos y nos vemos sin reproches ni reclamos. Había un juego con amigos que era subir a lo más alto la colina de la vida. Y ahora no hay quien quiera bajarla, hay que hacerlo despacito que no sea una caída. No soy amigo del que piensa que el mundo se cambia hablando con el culo en un sillón. Esa lengua entretiene al más tonto del montón. Y ya estamos de vuelta con más A Desalambrar en esta edición especial En Marcha y Desde la Marcha. Bueno, tenemos al compañero Gabriel Pérez acá al frente, que él ha estado también estudiando mandarín. He estado en China, ¿no? Yo estaba en China. ¿Ha estado en China? No, ojalá. ¿En la China continental o en la isla? Ojalá. La única China que existe, la República Popular China. Ah, bueno, está bien. Si no se enojan los chinos. No. ¿Quién nos puede decir acerca? A ver, algunas razones que nos puedan explicar este cambio de conducta, más allá de la psicológica, ¿no? Sí, en realidad, un poquito hablar de China. Hablar de China es hablar de un país que tiene una diversidad asombrosa. Este comentario de... No son todos iguales. De, claro, de Mondino, de que son todos iguales, fue realmente catastrófico. Tiene una diversidad cultural, climática, geográfica, realmente admirable. Tiene una gran cantidad de recursos naturales, y diversidad de climas. Es un país muy, muy parecido a la Argentina en ese sentido. Y se diferencia de nosotros, que tiene una población de más de 1.500 millones de habitantes, o sea, una población importante. Una pequeña diferencia con nosotros. Claro. Y han, en realidad, 40 veces más. Ellos han desarrollado un proceso histórico también interesante, donde, bueno... hablar de ese proceso histórico necesitaríamos más de un programa. Pero básicamente... Ya se lo vamos a dedicar, porque acaban de cumplir 75 años. 75 años de la proclamación. De la proclamación de la República Popular China y la separación del Kuomintang hacia Taiwán. Y bueno, el reclamo de China por este tema de la integridad territorial. Se pliega a la Argentina, empieza a plegar a la Argentina en este reclamo de la integridad territorial. Ellos reclaman por Taiwán y apoyan el reclamo de la Argentina por Malvinas. Claro. Y el primer país que en América Latina lo reconoció a China fue Argentina. Argentina, claro. Sí. En el 48. Y de ahí nace justamente la amistad entre Perón y Mao Zedong. Tenían una gran amistad y un gran acercamiento bilateral, digamos, con China. Y a lo largo de la historia económica argentina... se ha venido incrementando estos lazos comerciales, estos lazos con China, sobre todo durante los gobiernos peronistas. Después, en el segundo gobierno de Perón también se incrementaron esos lazos comerciales, y en el gobierno de Néstor y de Cristina se firmaron importantísimos acuerdos de desarrollo mutuo, de cooperación tecnológica. China ha desarrollado últimamente una economía importante con un concepto de un espíritu multilateral. Ellos dicen que tienen un concepto distinto del desarrollo a lo que sería Estados Unidos. Estados Unidos o el capitalismo, el imperialismo capitalista de Estados Unidos, liderado por Estados Unidos, propone un crecimiento desigual, o sea, un crecimiento en donde unos ganan y los otros pierden. Y ellos, a través del BRIC, China, Rusia y otros países más, están tratando de desarrollar un mundo multipolar, donde no haya un solo polo que hegemonice el poder, donde hay un mundo multipolar, ellos dicen, más equilibrado. Y en esto se vincula también con un poco la mirada que tenía el kirchnerismo en los primeros años acá de la Argentina, en sus primeros años. Esto del mundo multipolar, del desarrollo conjunto y equilibrado, ir hacia un mundo más equilibrado. Y últimamente China le está agregando a ese desarrollo... buscan un... porque ese desarrollo se da a través de tres etapas en la China, así a grandes rasgos, una etapa de Mao, en donde aparece una economía basada en lo rural, las famosas comunas chinas, que un poco como que imitaban a los soviets de Rusia, asambleas populares. Y en base a esa economía basada en lo rural, porque fue justamente la revolución, nació ahí en el campo, fue una revolución de las masas obreras rurales, eso se traslada a una, empieza a generar grandes beneficios económicos, un, como que se dice, una... un beneficio económico, una renta económica, que se empieza a invertir en la industrialización, y tienen un segundo proceso, luego de Mao, de Deng Xiaoping, que empieza a ver con la industrialización, empiezan a ver ciertas aperturas económicas, de una economía planificada, absolutamente manejada y planificada por el Estado, empiezan a ver algunas aperturas económicas hacia algo, una mirada un poco más pragmática, donde, digamos, entre comillas, se aplican algunas políticas, entre comillas, liberales. Esto todo con pinzas, porque ellos creen, o sea, empiezan a construir una economía de mercado, pero absolutamente manejada por el Estado, sometida al Estado. Dicen que el mercado es un buen esclavo, pero un mal amo. Esto, más o menos así a rasgos generales, en el último, en la tercera etapa de Xi Jinping, entre medio tuvieron varios líderes, pero los más destacados son estos, empiezan a buscar un equilibrio entre este desarrollo, ven que ha generado asimetrías entre la ciudad y el campo, entonces dicen que como ayuda mutua, como el campo ayudó a crecer la industria en las ciudades, ahora las industrias deben ayudar al campo, y hay todo un proceso de tecnificación del campo, de apoyo a desarrollos locales, y toda una estructura armada, una economía sumamente planificada, ellos planifican el desarrollo y son muy meticulosos, muy estrictos en eso, ¿no? A ver cuánto vamos a crecer este año, si esto nos va a generar desequilibrios sociales, no crecemos tanto, entonces atendemos a esos desequilibrios sociales. Y de esa manera han llegado hace unos años se ha declarado China libre de pobreza estructural. O sea, no quiere decir que no haya otro tipo de pobreza, pero la pobreza estructural, que es la más jodida, digamos, la han erradicado. Y con la Argentina tiene importantes lazos comerciales. Sobre todo ellos han desarrollado a nivel internacional lo que se llama la Franja y Ruta, que es una serie de acuerdos bilaterales con 140 países. Y así en la Argentina, que se incluye en el año, allá por los gobiernos de Cristina, en el año 2013 más o menos, adhiere y firma un plan de trabajo de infraestructura, transferencia de tecnología, cooperación científica técnica. China lidera varios segmentos en cuanto a la transferencia de tecnología, y Argentina también lidera algunos, aunque no lo creamos, algunos segmentos de tecnología, sobre todo en la medicina nuclear. Entonces hubo un intercambio, uh-huh. Algo que China no contaba, un avance, entonces Argentina le contribuye y China contribuye también a la Argentina. Otro importante acuerdo que se hicieron fue que como China produce aún teniendo en cuenta los derechos de los trabajadores, produce manufacturas baratas, estos productos industriales baratos producidos por China son utilizados como insumos en las pymes argentinas. Uh-huh. Hay una gran compra de insumos industriales, repuestos, etcétera, por las pymes argentinas en China. Tan es así que China ha llegado a ser el primer socio comercial de Argentina hasta el año pasado. Cuando asumió Milei, se frenó todo esto, entre ellos importantes proyectos de desarrollo, la central nuclear, entre ellos la central nuclear y el parque fotovoltaico de Jujuy, que es uno de los más importantes de Latinoamérica. Todos esos proyectos se vieron frenados y China dejó de ser el primer socio comercial a pasar el cuarto. Ellos tienen una concepción de la economía, no es que ellos dan sin recibir nada. Ellos tienen una mirada mucho más benigna, digamos, para los países subdesarrollados. Ellos le hacen una propuesta, ellos dicen, bueno, yo invierto en el desarrollo de tu país, vos te desarrollas y a su vez después yo te ayudo para que te tecnifiques, para que tengas tecnología, y esa tecnología vos producís cosas que a mí me... que yo necesito. Entonces, como que hay una ida y vuelta en esa. Claro, son acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales. No imposiciones. Claro, ni imposiciones, ni una. Ni en beneficencia. Ni se aprovechan de su rol de país desarrollado, digamos, claro. Que es lo que sucede del otro lado. Ellos no aplican sanciones ni bloqueos a los países que no comercian con ellos o que tienen a lo mejor ideas contrarias. Cosa que a Estados Unidos le está costando caro. Y una de las cosas que a mí me pareció realmente importante con respecto a la política internacional es que últimamente los BRICS han decidido que en el plazo de 3 años acomodar sus economías, los BRICS, que es donde participa China, también Rusia, países que buscan esta... Brasil multilateral. Brasil, y que India, China, Rusia, Sudáfrica. Sudáfrica, exacto. Y ahora se amplía... Sí, hay como 10 países. Por Bolivia. Bolivia. Venezuela también, sí. Y donde rehusó incorporarse Argentina. Claro, porque estaba... Argentina estaba acordada su incorporación. Y se salió. ¿Qué pasa? Que hay un problema grave con esto, que han acordado los BRICS que en el plazo de 3 años... van a empezar a dejar de comerciar en dólares y van a empezar a comerciar en sus monedas nacionales. Claro. Van a usar el yen, el rubro, etcétera. Y van a tratar de hacer unos ajustes monetarios para que puedan comerciar con sus propias monedas y ver el tipo de cambio, cómo lo maneja. ¿Qué sucede? Que esto va a generar que una gran cantidad de dólares vuelvan a Estados Unidos. Son dólares que no tienen respaldo productivo y por lo tanto van a generar un shock inflacionario importante. Por eso que Estados Unidos está tan enojado con China y por eso que a mí me parece que, viendo esto, no fue muy, muy conveniente para la Argentina haberse peleado con China y haber, justamente, el tema de la dolarización en la Argentina... va a tener sus problemas porque vamos a tener inflación en dólares. O sea, claro. Sí, pero además hay muchas inversiones de los chinos en Argentina que, sí. Incluso en el sector minero, hay 12 proyectos que tienen capitales chinos. Claro. 7 en el litio, 2 en el oro y la plata. Exacto. 1 en la plata, el cobre y el plomo, ya sea. Sí. Están las dos empresas en el sur que están paradas, claro. También. Sí, porque ellos necesitan el litio para la fabricación de... O sea, porque han entrado en la etapa del famoso capitalismo verde. Capitalismo entre comillas, porque todo este proceso económico en China lo ha liderado el Partido Comunista Chino, y con esta economía ellos dicen que no son capitalistas, que son un nuevo... ¿cómo que se dice? Modelo productivo. Uh-huh. con características socialistas, una cosa así. Ahora, ¿qué pasa? Ellos han entrado ahora en el concepto de, han visto que este desarrollo industrial ha generado procesos de contaminación, llegó a ser el país más contaminante. Y se ha bajado de ese primer lugar gracias a toda una serie de políticas justamente que ellos han desarrollado. Y estas políticas son justamente las famosas tecnologías limpias, una de las tantas. Sí. Y para la tecnología limpia ellos necesitan el litio para las baterías. Claro. Por eso que, ¿qué es lo que hacen? Ellos hacen un acuerdo con los países, por ejemplo con Argentina, el acuerdo que tienen firmado, es que ellos extraen el litio al principio y nos empiezan a brindar a nosotros toda la tecnología para que las baterías las produzcamos nosotros. Entonces es como que nosotros le estamos agregando valor agregado a la materia prima. Yo sé que ambientalmente por ahí no es muy, es discutible todo esto desde el punto de vista ambiental, pero... Para, si vamos a pensar en el desarrollo de los pueblos, a la Argentina le conviene muchísimo esto, porque se tecnifica y porque agrega valor a los productos y rompe un poco la lógica esta de los países subdesarrollados, que al no agregar valor a sus productos entran en desventajas con los países que sí le agregan valor con la industria. Uh-huh. Que son los países centrales. a los que nosotros solamente le proveemos los recursos naturales, y se produce un saqueo de los recursos naturales por parte de los países del norte opulento, digamos. A la Argentina le conviene esto. Y por otro lado, yo en este contexto, a mí me parece que se le ha venido a la noche a Milei en la parte económica, porque no ha recibido el apoyo que él esperaba de Estados Unidos, de Israel, como él creyó que subsumiéndose como lo hizo. Entonces, China lo que hizo fue también, entre comillas, perdonarle o prorrogar el swap que tenía acordado con la Argentina, que es un crédito blando con formas de fáciles de devolver y con tiempos, etcétera. Sí. Es un crédito que la Argentina puede, lo hicieron como para que la Argentina pudiera devolverlo. Pero se le vencía ahora, en estos meses, se le vencía el swap a Milei y China lo prorrogó. Claro. Como que dijeron, le dieron vía diciéndole, bueno, vení a comerciar con nosotros entonces. Y hay más de, con esto que hablábamos de las pymes, hay una gran cantidad de pymes que han cerrado justamente porque no pueden traer los repuestos de China. Claro. Y una buena parte de nuestra industria, de nuestra gran industria, que también está cerrando por este apoyo que estaba recibiendo la Argentina con el tema de los swaps. Entonces, a mí me parece que los industriales le han dicho, che, loco, anda a arreglar con los chinos. Claro. Esto no puede seguir así. Deja de hacerle cochinada. Claro, deja de decir que son todos iguales. Nada, tuvo que ir allá y pedir perdón, no sé qué. No. Un poquito de realismo le ha entrado en este último tiempo en relación a eso, porque además el tema de las inversiones, que era el gran espejito de color con el cual... Claro. Tenía maravillado a mucha gente. Sí, que iban a venir las inversiones. Que iban a venir las grandes inversiones, y por eso se aprobó el RIG y toda la ley base y toda la cosa. Hasta ahora no ha llegado nada. Nada. Y sin embargo, han caído las inversiones. No solo que no han llegado, sino que han caído. Hay, por ejemplo, esta inversión que iba a ser la fábrica esa, Doña Petrona del petróleo, Doña Petrona para la cuestión de Vaca Muerta y su salida al Atlántico, se ha caído y han bajado las inversiones este año un 25%. Entonces la única posibilidad que va quedando, ya que no ha logrado maravillar tampoco a los árabes para que vengan a invertir plata. La única que le va quedando es comercial, que China se ponga. Con ese régimen comunista sangriento. Y siga adelante con esos proyectos de inversión que tenían. Empobrecedor, el comunismo empobrecedor. Siga adelante con esos proyectos de inversión en el sector minero, en el sector de las energías renovables y en tantos sectores. Claro. Por eso Diego Aguilar, que fue embajador en China durante el gobierno kirchnerista, ajá, creo que en el primer gobierno de Cristina, sí, ha dicho recientemente que China no se va a dejar tentar por declaraciones de corto plazo, y en cambio va a primar la visión de largo plazo, que eso es lo que los caracteriza. Claro. Sin embargo, los vaivenes políticos van a afectar las dinámicas de las inversiones en infraestructura. El aporte financiero de China toma una dimensión muy relevante en un contexto de abrupta caída de la obra pública por el ajuste fiscal. ¿Quién va a hacer obra pública si no hay fondos del Estado para hacer obra pública? Sin embargo, los chinos comprometen inversiones para hacer obra pública, pero necesitan un cambio de actitud por parte del gobierno argentino, que creo que lo que está empezó haciendo a mostrar el domingo recién pasado, ante la destacada politóloga e intelectual Susan Jimenez. Así que bueno, esperemos que siga aprendiendo mandarín y Y vamos a un tema musical. Y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Tenemos algunas noticias de la marcha, de la larga mancha. Marcha. Hablando de China. La gran marcha. Hola amiga, ¿tu nombre? Mi nombre es Margarita. Yo trabajo en Rayuela, obviamente soy egresada de la universidad. Desde muy chica, desde la secundaria, y acá estoy apoyando a la alfabetización, sobre todo porque es el inicio de todo. En este momento yo soy profesora de alfabetización de alumnos de profesorado de nivel inicial, de primaria, de educación especial, y considero que es la semilla, el germen para poder lograr que este país salga adelante. La base de la educación, no solo hablamos de alfabetización como se conoce generalmente, leer, escribir, sino todo lo que significa incorporarse en la sociedad y poder transformarla también. Así que bueno, aquí estamos. La alfabetización no es un lujo ni una obligación, es un derecho. Muchas gracias. ¿Quieres mandar un saludo a la mosquetera, al programa de Desalambrar? Por supuesto. Un gran saludo, los escuchamos, los tenemos siempre presentes, nos envían también sus enlaces y bueno, me parece que todos juntos podemos. Bueno, muchas gracias. Estamos acá con Susurro, nuestra poeta mendocina, en el medio de la movilización. ¿Qué pensás de la gente, Susurro, de esta movilización? Esto es muy emocionante, ver tanta gente, tantos jóvenes, tantos jubilados, tantos adultos mayores, menores del medio, todo Mendoza, en pie, defendiendo la universidad pública, porque somos nietos de analfabetos, hijos de secundario, de primaria soy yo, y ahora la universidad, a defender la universidad. Eso es lo que no les gusta, que los nietos de los analfabetos lleguemos a la facultad. Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Universidad. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales. Buenas tardes, compañeros. Aquí estamos con Analía del Centro de Estudiantes de la UTN, que está compartiendo con toda la multitud en la movilización por la universidad pública. Buenas, ¿cómo va? Bueno, nosotros hoy día estamos acá con la UTN porque nos parece muy importante volver a estar en las calles. El presidente, como muchos saben, ha dicho que va a vetar la ley de financiamiento. Esto lo que hace que los docentes vayan perdiendo aún más de lo que han perdido sus sueldos, y esto va a ir trayendo que se vaya cayendo la universidad pública. Creemos que es urgente una actualización presupuestaria. Nosotros queremos que haya universidad pública porque esto hace que permite el ascenso social, permite que haya soberanía en nuestro país, que haya desarrollo, y pensamos que sin universidad realmente nos vamos a perjudicar muchísimo como sociedad. Es un logro que tenemos, que no en todos los países del mundo tenemos, y bueno, creo que hay que ponerlo en valor hoy día ante los discursos que se están diciendo, y hay que volver a tomar las calles, que es nuestro lugar. Gracias, Analía. Bueno, gracias a vos. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos.

actualidad, música y la mejor compañía de tus mañanas, lunes a viernes de 7 a 9 horas, por Radio La Mosquitera. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios? ¡Má! ¡Llegó la boleta de Corneta Tel! A ver, dame. ¡Ah, no! No te la puedo creer. Estos de Corneta Tel volvieron a aumentar la tarifa. Yo no sé si la vamos a poder seguir pagando. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días, señorita. Con el permiso de ustedes, los voy a molestar un minuto. La Mosquitera, servicio de difusión popular. Publicita con nosotros, radio, revista, web. Vende, unite a La Mosquitera Medio Comunitario. Tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084. O contactanos por nuestras redes sociales, La Mosquitera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, no, no, no, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Y continuamos con más A Desalambrar. Hoy miércoles 2 de octubre, programa número 203, en plena marcha. Estaban buenos los audios que han mandado los equipos de A Desalambrar, ¿no? Interesante. Interesante. Enfática la señora. Enfática la señora de la Asociación de Docentes Jubilados. Pues la compañera del Centro Estudiante de la Universidad Tecnológica. Creo que va reflejando un espectro amplio de quienes están participando en esa multitudinaria marcha que se está realizando en el centro de la ciudad de Mendoza. Y también así en el resto del país, como tal como está mostrando la pantalla que tenemos al frente. Mientras esperamos la llegada del cantautor patagónico que nos visitará esta tarde, vamos a conversar un poquito sobre lo que pasó en México el día de ayer. Recordemos que en la elección presidencial ganó la candidata oficialista por una diferencia de más de 30 puntos sobre su rival opositora. Y ayer asumió efectivamente el cargo de presidenta de la República, los Estados Unidos. Estados Unidos de México. Suena raro escuchar Estados Unidos, pero bueno, no es la USA que te abusa, únicamente la que se llama Estados Unidos. Y tuvo un discurso bien interesante en el acto de asunción realizado en el Congreso mexicano. Al acto de asunción asistieron representantes de 105 países, entre ellos varios jefes de Estado, y entre ellos varios jefes de Estado de América, jefe y jefa de Estado de América Latina y el Caribe. ¿Nuestro presidente fue? No, porque está estudiando mandarín. Ah, pucha. Así que no pudo. Será mandarín. No pudo asistir porque tenía un examen. Será mandarín. Ajá. Creo que mandaron al secretario de Economía del Ministerio de Relaciones Exteriores en representación del gobierno de Milei. No sé, parece que no le gusta el tequila. No le gusta el tequila. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue invitado especial al acto de asunción. Ya asistieron además el presidente de Chile, Gabriel Boric, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Brasil, Lula. Luis Ignacio Lula da Silva, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. ¿Ortega? No. Ortega mandó el canciller. Maduro tampoco. Maduro mandó al canciller por razones de seguridad. Xiomara. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Así que la mayoría de los presidentes piolas, más piolas de la región estuvieron presentes. Y así como del resto del mundo. En su discurso hizo un repaso por destacando los principales hitos históricos de México y después las principales figuras de la lucha por la independencia mexicana. Hemos seleccionado un audio breve de unos pocos minutos sobre del discurso de Claudia Sheinbaum dentro del Congreso, ya que después se realizó una ceremonia en el exterior del Congreso, en la Plaza Tlatelolco. Tlatelolco. El Zócalo. En el Zócalo. Ante Distrito Federal. Miles de asistentes, las mujeres indígenas le hicieron entrega del bastón de mando y le hicieron también la ceremonia de la limpia. Que le llaman ellas. ¿Podemos escuchar el audio? Llamo a todas y todos a que hagamos una reflexión, que evaluemos con la cabeza fría qué pasó durante estos 6 años, con datos duros, reconocidos nacional e internacionalmente, y con ello respondámonos las siguientes preguntas. ¿Cómo es que 9.5 millones de mexicanos y mexicanas, de acuerdo con el Banco Mundial, salieron de la pobreza en tan solo 6 años? ¿Cómo es que sin subir impuestos se redujeron las desigualdades? ¿Cómo es que somos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menos endeudados y con una moneda fuerte? ¿Cómo es que somos de los países con menos desempleo? ¿Cómo es que hay más bienestar y al mismo tiempo ganaron más los empresarios y los bancos? ¿Cómo es que estamos en récord de inversión extranjera directa y al mismo tiempo aumentaron los salarios? ¿Cómo es que aumentó el salario mínimo y no subió la inflación? La respuesta es: cambió el modelo de desarrollo del país. Del fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios a uno que surgió de la fecunda historia de México, del amor al pueblo y de la honestidad. Lo llamamos el humanismo mexicano. Por eso hablamos de una transformación profunda y aceptémoslo. A todas y a todos les ha ido mejor. Con este pensamiento y su puesta en marcha, se cayeron muchos mitos y engaños del pasado. Por ejemplo, durante el periodo neoliberal, es el que le costó tanto al pueblo de México y que marcó nuestra historia por 36 largos años, se decía que el Estado debía diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado, que si la economía se regaba desde arriba, iba a llegar a los de abajo, que si aumentaba el salario mínimo, iba a haber inflación y no iba a haber inversión extranjera, que si el Estado participaba en la economía, iba a haber crisis económica y devaluación, que la corrupción era inherente al gobierno, que la libertad no solo existe en el mercado, que la libertad solo existía en el mercado, que la educación, la salud, la vivienda y el salario justo eran mercancías y no derechos. Todo resultó falso. Por ello, para bien de México, de todas y todos, vamos a continuar con el humanismo mexicano, con la cuarta transformación. ¡Bravo! Resumo algunos de los que considero sus principales principios. Uno, para que haya prosperidad debe ser compartida, o dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. Dos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esta es una frase de Benito Juárez García, que los gobiernos de la transformación hacemos realidad y que sostiene que el gobernante debe vivir en la justa medianía, sin lujos, parafernalias o privilegios, y que el gobierno no debe ser una carga para el pueblo. A eso le llamamos austeridad republicana. Tres, las y los gobernantes debemos ser honrados y honestos. El uso de las estructuras de gobierno para el beneficio personal o de un grupo ensucia el servicio público. La corrupción debe combatirse por ética y por principios, pero además, como lo hemos visto, porque ahí radican los recursos necesarios para el bienestar del pueblo y el desarrollo de la nación. En pocas palabras, la honestidad da resultados. Además, la autoridad moral es lo más importante, y esa no se compra en la esquina, se construye con una sola mística, la de luchar con honradez todos los días por un México con justicia, democracia y libertad. Cuatro, el principio máximo de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, o regresando a Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Cinco, prohibido prohibir, la libertad es esencia de la democracia. Seis, el desarrollo y el bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Siete, las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva. Ocho, México es un país soberano, independiente, libre y democrático. Queremos la paz y la fraternidad de las naciones y nos coordinamos, mas no nos subordinamos. Nueve, la política se hace con amor, no con odio. La felicidad y la esperanza se fundan en el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria. 10. Condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. No es solo un asunto de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la injusticia. La fraternidad significa vernos a los ojos como iguales. Con esto en mente, les manifiesto. En nuestro gobierno garantizaremos todas las libertades, la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Respetaremos y garantizaremos la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo. Escuchábamos un extracto del discurso que pronunció ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su alocución ante el Congreso. Es la otra cara, ¿no?, de la moneda en cuanto a lo que estamos viendo por estos lados. Y por eso quisimos traerlo aquí, porque creo que nos permite no solamente escuchar lo que dice, sino también recuperar fuerzas y pensar que se puede construir algo distinto. Exactamente. Solo hay que afinar la puntería. Exactamente. Y ya estamos en el estudio con la presencia de Eduardo Guajardo, el cantautor patagónico. Mucho gusto y muchas gracias por venir hasta acá. Bueno, el agradecido siempre soy yo. Cada vez que vengo me siento como en casa. Lo digo incluso más allá de las locaciones en las que uno se encuentre. Y bueno, Mendoza para mí ha sido siempre un lugar a redescubrir y a resignificar, porque si bien yo nací y produje todo mi trabajo artístico desde Río Turbio y la provincia de Santa Cruz, un pueblo minero de minas de carbón, mi padre biológico es malargüino y es de la zona de Bardas Blancas, puntualmente. Y bueno, tengo familia obviamente en la zona, familia también por estos lados, que fui redescubriendo después a medida que me fui conectando con mis ríos de la sangre paternos, ¿no? Y todo eso, digamos, conlleva también no solo la responsabilidad de reconocerse, sino además de descubrir y encontrar cuántas cosas de esas que están en los ríos de la sangre a uno lo empatan con lugares, con espacios, con formas culturales y bueno, todo aquello. Sí, un mecanismo que uno cuando lo descubre se sorprende porque realmente se transmiten muchas cosas. Por los infinitos ríos de la sangre, porque uno tiene, digamos, como premisa descubrirse, saber de dónde viene, saber quién es para poder ser. Y en ese afán muchas veces es muy breve, digamos, lo que uno puede rescatar de la memoria familiar y de la memoria de su comunidad, porque bueno, abarcaremos una, dos, tres, cuatro generaciones hacia atrás y después se nos pierden los hilos de la memoria y no sabemos bien de dónde vienen esos ríos de la sangre. Y tampoco sabemos muy bien hacia dónde van a ir. Por eso es tan importante ser consciente y tener sentido de contemporaneidad de lo que estamos haciendo en este momento, porque eso va a condicionar, sin duda, el devenir. El devenir, en principio, de nuestra progenie, que también la vamos a perder en dos o tres generaciones hacia adelante. O sea, y después quedará o no lo que hicimos, lo que permitimos, lo que construimos o destruimos, ¿no es cierto?, en memoria de los que estuvieron y en favor, pensando siempre con generosidad en el futuro. Claro, y en ese tener sentido de la contemporaneidad, parece que es un rasgo característico de tu obra, por lo que hemos estado revisando, ¿no? Le cantas mucho a lo que está pasando actualmente, tratas de reflejar en eso. En nuestro país no es tan difícil, porque tenemos como una suerte de mecánica de la ciclotimia política, ¿no? Es como que estamos todo el tiempo subiendo en una rueda del hámster y parece que vamos hacia algún lugar y de golpe bajamos y estamos en el mismo sitio. Me parece que hay muchas cosas que ya han sido dichas, han sido contadas, y a veces uno se encuentra espantosamente en una actualidad que ya vivió. O sea, esto ya lo viví. Claro. El tema es qué nos sucede o qué no nos sucede para que justamente nuestra realidad sea lo que pretendemos o lo que por ahí, no en esta cosa del pensamiento único que es, digamos, que es realmente una cosa que hay que abandonar como práctica, porque yo creo que lo que realmente nos pone a construir nuevos lazos y nuevos caminos es el pensar parecido, no pensar igual. Pues ya saben, dice, cuando dos piensan igual, uno de los dos no está pensando. Claro. Entonces me parece que en esa diversidad, en esa mezcla maravillosa de pensamientos, de formas, de estrategias, es donde si tenemos claro hacia dónde vamos, si tenemos una idea parecida hacia dónde vamos, creo que es mucho más sencillo que pretender que todos piensen como yo para poder hacer algo. Si no, no hacemos nada, porque si sos mi enemigo o sos mi amigo, depende en el lugar donde te posiciones. Yo creo que la mayor riqueza está justamente en el debate. Claro. Así es, y leíamos por ahí que en alguna de las entrevistas que te han hecho que tú has reivindicado mucho la influencia del nuevo cancionero, de todo ese movimiento que se generó a partir de Tejada Gómez, Mercedes Sosa, Matus y tantos otros. Tito y que Francia, se generó acá en Mendoza, ¿no? Y acá nomás, en estas inmediaciones. Y acá, cerquita de por acá. ¿En qué sentido te ha impactado, te ha influenciado, te ha inspirado? No podemos soslayar la pertenencia ideológica de Armando y su pertenencia de clase. O sea, claro. Para entender el manifiesto del nuevo cancionero hay que entender estas dos cosas. Primero el origen de clase de Armando y después su pertenencia ideológica y filosófica. Y el contexto histórico en el que se produce todo este fenómeno que se dio en llamar el Manifiesto del Nuevo Cancionero, que le da ni más ni menos que el lugar al nacimiento de una nueva canción. El nuevo canto de América Latina surge a partir de la década del 60, precisamente entre el 62 y el 63, cuando se instala este manifiesto, que es un documento crítico de un análisis político muy fino, que sí. Todavía hoy yo lo recomiendo muchísimo a los nuevos cantores, que lo lean, que lo reinterpreten, porque se trata de eso. Vuelvo a esto de la ciclotimia, ¿no? Porque hoy, digamos, sigue siendo, teniendo la importancia superlativa que tuvo en aquel momento. Y otro texto que yo agrego a estas recomendaciones, yo no estoy para enseñar nada, sino para compartir lo que conozco, lo que he aprendido, es el texto de Yupanqui, que está en el libro del viento, que se llama El destino del canto. Son, me parece, dos textos fundamentales. El texto de Yupanqui es mucho más breve, mucho más cortito, mucho más a la pera, pero también con una hondura, una profundidad y una especie de ABC del cómo estar en el mundo del arte, pero en realidad sirve para la vida también. Y en ese manifiesto Nuevo Cancionero se da justamente esto. Por primera vez el hombre deja de estar como objeto de la canción y como una suerte de romantización de la pobreza y del hombre, el jornalero y el que trabaja de sol a sol, y pasa a cobrar un protagonismo como sujeto de su historia. Armando tiene en ese texto ese enorme privilegio de tener la capacidad de ver eso, pero insisto con esto, pertenencia de clase, ¿no? O sea, claro. Venía de la pobreza, venía de la marginalidad. Y después, bueno, el contexto, ese es su contexto, digamos, social, primario, y después viene el contexto político, filosófico, que le da también las herramientas para poder desmenuzar este asunto y decir, bueno, a partir de este momento el mundo está yendo hacia un lugar, entre comillas, en aquel momento un lugar mejor, ¿no es cierto? Después la historia hizo lo suyo y los hombres, fundamentalmente, dejaron de hacer lo que se tenía que hacer y, bueno, muchas de esas premisas fueron, digamos, echadas al olvido. Pero, bueno, de ahí nace, por ejemplo, la nueva trova cubana que surge allá por los 65, 66, comienza a conformarse junto con, bueno, Vicente Feliú, Noel Nicola, Silvio, bueno, todo lo que ya más o menos claro. Conocemos. El nuevo canto chileno, el nuevo canto uruguayo, bueno, Alí Primera, bueno, todos los referentes que fueron como soplándose detrás, ¿no es cierto?, de este manifiesto Nuevo Cancionero, que dio realmente un tremendo giro en la construcción del folclore argentino, donde también pasamos de tener a este hombre al que se le cantaba, digamos, desde los escenarios. Bueno, el gaucho y esta cosa como así épica y el hombre que se rompía el lomo trabajando, eso, pero bueno, empezó a darle contexto a eso también, o sea, a ver, es sobre el hombre que trabaja, sí, de sol a sol, pero ¿sobre qué trabaja? ¿Esa tierra es de él, no es de él? ¿Cómo es la recompensa que recibe ese hombre por entregar su vida? Sus condiciones de trabajo. Exactamente, son. Exactamente. Claro. Cuando hablabas recién, vos decías que has vivido mucho tiempo en Río Turbio. Vivo actualmente por allá. ¿Has hecho algún rescate de aquellas luchas allá de la Patagonia trágica, de aquellas épocas? Seguro, sí, porque eso es parte de mi propia existencia. O sea, Yo primero tengo que saber de dónde vengo y quién soy, reconocerme ahí para poder después ir al encuentro de otras realidades y de otras formas culturales. Claro. Y sí, eso está presente todo el tiempo. Claro. Porque justamente esto que estamos hablando, el Manifiesto del Nuevo Cancionero, apuntalaba esta idea de lo regional, de lo como algo muy importante, esto que claro. Bueno, pinta tu aldea y será universal, ¿no? Que, sí. Que se utiliza tanto. Pero, y justo en momentos donde en apariencia la tecnología y este fenómeno de la globalización que ya arrancó hace muchos años, pero bueno, que tuvo mucha fuerza en estos últimos 30 años, parece que da por tierra toda esta idea de la regionalidad y es justamente todo lo contrario. En estos tiempos lo que más debe desvelarnos el sueño y debe ocuparnos es en fortalecer nuestras regionalidades, claro. nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestras formas de estar en el mundo, porque en un mundo pasteurizado, en un mundo homogeneizado, digamos, hacen falta justamente los sabores, los colores distintos, y esto lo saben, lo han puesto en práctica muy bien los que trabajan, por ejemplo, en los sectores de la cocina internacional. ¿Dónde se han hecho más fuertes los grandes chefs, los popes de la cocina internacional? Volviendo a cocinar en los lugares, a la intemperie, cocinando en el barro. O sea, no son casuales, no son inocentes estas búsquedas. Y también en la cultura nos tiene que llevar de vuelta al encuentro con la fuente, de dónde sale todo, recuperar un idioma propio que persiste, que resiste y que todavía aún no ha sido del todo eliminado de nuestra vida. Y justamente hoy estamos protagonizando desde distintos ámbitos. Muchos compañeros están en la marcha y nosotros estamos aquí tratando de transmitir lo que se pueda. Marchando también. Miles en Mendoza, millones a nivel nacional, porque lo que se ha visto en las pantallas en Buenos Aires y en otras provincias, indudablemente que hace prever que la cantidad final de marchantes a nivel de país va a ser de más de 1 millón. Según me enteré, tú has hecho una canción a un gran defensor y luchador por la educación pública, que fue asesinado por la policía en Neuquén, sí, en Carlos Fuentealos. Ahí en Arroyito. Sí, y he participado muchísimo, mucho tiempo en las actividades por la memoria, justicia, en verdad. Y es una canción que son de las canciones que uno desearía no haber escrito, porque la motivación por la que se escribe la canción realmente es muy triste, no solamente para el campo popular, sobre todo para la familia, para sus amigos, para sus compañeros. Pero permiten mantener viva la memoria también. Exactamente, pero bueno, como te digo, no es una cosa que yo deseo. A mí me gustaría estar escribiendo sobre otras cuestiones, claro, sobre la esperanza, sobre lo que construimos hacia adelante y poder estar, digamos, en una construcción un poco más virtuosa y sin tanto estar de esta obligación natural que tenemos de preservar la memoria y tratar de hacerlo con belleza. Son dos cosas que me impongo a mí mismo. Pero bueno, yo venía hacía un tiempo pensando que a partir de la democracia, de la recuperación de la democracia, la Patagonia, que es un país baldío todavía, había padecido, porque bueno, si bien se tenía memoria de los que, bueno, los más por ahí avezados, degustadores de la historia argentina, bueno, allá por las huelgas del 2021, después eso hubo como un espacio como que parece que no pasó nada en la Patagonia. Y bueno, y a partir del 83 comienzan hechos muy fuertes, que bueno, que están lo de Víctor Choque, ¿no es cierto?, en Tierra del Fuego. Uh-huh. Bueno, lo de Teresa Rodríguez en Cutralcó. Bueno, el hecho de Cutralcó fueron importantes. Claro, claro, claro. Los 14 mineros de mi pueblo. Bueno. En Río Turbio hubieron luchas, los mineros han. Totalmente. Y yo, bueno, yo además soy hijo de un minero, porque mi padre, Malargüino, como te digo, él fue reclutado en la mina Los Castaños, ahí en Malargüe, que era una mina de carbón. En los 60, cuando se descubre el yacimiento Río Turbio, que tenía mayor exposición y mayor expansión y tenía mucho más futuro que el resto de los yacimientos de carbón que tenía en ese momento, se llamaba Combustibles Sólidos Minerales, la empresa del Estado, COSOMI. De ahí se desprenden ICF, yacimientos carboníferos fiscales, YPF, yacimientos petrolíferos fiscales, y Agua Energía, bueno, todas esas empresas que después fueron a una especificidad concreta. Uh-huh. Mi padre fue reclutado acá junto a varios malargüinos que fueron a parar allá, a esas latitudes. Y que no, y bueno, le decían a dónde los llevaban ni nada. Sí, a la Patagonia, a Río Turbio, pero imagínate un hombre. ¿Qué condiciones? ¿Cómo? No tenía ni idea. Claro, claro. O sea, pero había algo que me lo dijo una vez un minero del norte neuquino, de la mina San Eduardo, también una mina que tuvo una gran explosión donde murieron muchos trabajadores. Y bueno, también ellos fueron, una vez que la mina cerró, fueron tentados, ¿no es cierto?, para seguir trabajando en el yacimiento carbonífero, pero ya en Río Turbio. Y él me decía una vez muy concretamente, a nosotros nos corrió la miseria. O sea, nosotros nadie vino porque quería acá, o sea, no sabíamos dónde íbamos. Claro. Pero era mejor esto que lo otro, que ya conocíamos y conocían nuestros abuelos, que conocían nuestros padres y que nosotros íbamos a seguir repitiendo in eternum, ¿no es cierto? Porque no había otras posibilidades. Entonces se lanzaron a esa aventura de poblar, sin saber que lo estaban haciendo. Bueno, así vamos teniendo una semblanza de nuestro invitado para el día de hoy, pero nos gustaría también escuchar algo, y vemos que están los elementos como para... Bueno, a ver, a propósito de lo que acabamos de hablar, como para no cortar ese hilo. Sí. Yo a mi padre no lo conocí, porque cuando mi padre muere en la mina, en el derrumbe del año 68, yo tenía apenas 9 meses y mi padre tenía 25 años, ¿no es cierto? Así que después, recuperando un poco, haciendo ese rompecabezas de mi propia historia, en un momento dado compongo una cueca cuyana, ¿no es cierto?, a propósito, y la cueca se llama Pal Desagravio, que era una manera también de desagraviarlo a mi padre, de los que en algún momento pensaron que abandonó, que se fue, que bueno, que no le importó más nada, y todo lo contrario, el tipo lo único que tenía en la cabeza era, una vez que acomodara su economía, poder comprarse un pedacito de tierra en Malargo y volver, digamos, mejorando un poco la situación histórica de su sangre. Claro. Así que me puse un poco en esa piel, pensando, porque conozco la zona, conozco Bardas Blancas, el puesto de las Lógicas, porque he ido a reconocerme en esos espacios también. Y bueno, esto es para el desagravio, un poco, digamos, para cerrar esta idea de este padre minero. Tentando al destino me fui de Mendoza, buscando la vida camino del sur. Tentando al destino me fui de Mendoza, buscando la vida camino del sur. Todo se quedaba junto con mi madre, hermanos, amigos, mi casa también, y una pequeñita que no comprendía, que aunque fuera lejos siempre la querré. Anduve distancias que no conocía, qué grande es la patria camino del sur. Todo fue de asombro por aquellos días, valles y desiertos que no imaginé. Y yo que sabía de bardas y ríos del mar, ni les cuento lo que me admiré. Pero siempre quise volver a Largo, no me olvidé de tus calles y de mi infancia, de retortuño sobre tu piel, al galope por bardas blancas. Sé que algún día regresaré. Se va otro compadre, va. Aquellos oficios que tuve en el campo de poco han servido aquí en Santa Cruz. Aquellos oficios que tuve en el campo de poco han servido aquí en Santa Cruz. Porque en Río Turbio mi nueva querencia, la mina es la vida del hombre de a pie. Y me hice minero como tantos otros que un día partieron como yo también. Escribo esta cueca por si no regreso. La mina, se sabe, nos quita y nos da. Malargüe, te debo la vida y los huesos, en coplas reflejo toda mi verdad. Y si no pudiera decirte estos versos, un hijo trovero te los cantará. Pero siempre quise volver, Malargüe, no me olvide de tus calles y de mi infancia, de retortuño sobre tu piel, al galope por bardas blancas. Sé que algún día regresaré. Muy bueno. Escuchábamos a Eduardo Guajardo, cantautor que nos visita hoy en La Mosquitera, pero además vienes para tener una serie de actividades en Mendoza. ¿Tienes más o menos claro los sí, estoy, la fecha, realidad, los lugares donde...? La motivación central es que me han traído para la Feria del Libro. Yo además escribo y bueno, estoy con mi segunda obra literaria, El Alfabeto del Viento, y además, bueno, vengo a cantar. Estoy el sábado 5 a las 20:30 horas en la sala Ernesto Suárez. Ahí voy a presentarme para, bueno, quienes quieran y estén escuchando, les interese escuchar un poquito más largo lo que hago, en lo que digo, lo que canto y lo que cuento. Y mañana voy a estar en Palmira, en un restaurante, El Pedrito, que es zona este de Mendoza. Sí, sí. Y el domingo cierro con un espectáculo, Cantares y Decires del Alfabeto del Viento, en la guarida del Celebrante aquí en Guaymallén. Y el lunes tengo una sesión de grabación porque tengo que grabar dos obras que compuse justamente con el Negro Jiménez, que regentea el local. Sí. Hemos compuesto unas cuantas obritas juntos y hay dos que las voy a grabar el lunes antes ya de emprender viaje de vuelta. Retomando entonces, el sábado en la Feria del Libro presentando la obra El Alfabeto del Viento. Es una obra poética. Sí, poética, con textos críticos, con algunos cuentos. El título es El Alfabeto del Viento, con una bajada que define, digamos, un poco el destino de esos textos, porque se llama El Alfabeto del Viento, textos ácratas. Porque de alguna manera han sido pensados desde ese lugar, ¿no? Con una... ahora que, bueno, que se confunden tanto estos términos, estas formas ideológicas. Libertario. Claro. Yo vengo de un lugar en la Patagonia donde los obreros libertarios gestaron grandes luchas, claro. Y además fueron los que fundaron los sindicatos en este país. O sea, no nos olvidemos que los obreros anarquistas fueron los que gestaron lo que después sería el sindicalismo en Argentina. Así es. Muy distinto, no, muy distinto, no, obviamente. Los sindicatos no empezaron con el peronismo. No, absolutamente. Nada de eso. Yo siempre lo cuando se da la oportunidad, sobre todo con gente más joven que por ahí tiene otro vértigo en la búsqueda y le cuesta un rato escuchar y sentarse y reflexionar, no porque no lo puedan hacer, sino porque pertenecen a una generación donde la velocidad es mucho más atroz. Y bueno, siempre cuento que una de las cosas típicas y significativas de los obreros anarquistas, cada vez que instalaban un local para comenzar con la tarea sindical, lo primero que instalaban era una biblioteca. Claro. Exactamente. Sí, y a partir de ahí, todo lo demás. ¿Por qué? Porque había que enseñarle a leer y escribir a los trabajadores y había que ofrecerles esa biblioteca universal que es la literatura. Y además, los conjuntos filodramáticos, los payadores. Los payadores anarquistas eran. Totalmente, tema sí. Cultural. Sí, sí. En la y aparte se juntaban con su misma. Aparte que vinieron rusos de todos lados, se juntaban en su comunidad y después tenían que aprender el idioma de acá. Claro, porque además, es una premisa. A ver. Cuando se habla de para tirar un poquito en lo hondo sin aburrir, cuando se habla de burguesía nacional o de capitalismo nacional, realmente es una locura, porque ya sabemos, el capital no tiene ni patria ni bandera, por eso te puede enojar con un país como China y después tener que ir al pie. Claro. O sea, porque los negocios van por otro camino. También así se pensaba también a la clase obrera. La clase obrera es una clase que no tiene ni patria ni bandera. Claro. Los trabajadores somos trabajadores donde sea. Internacional. El internacionalismo es uno de los rasgos constitutivos. Sí, eso fue lo que en realidad perdieron los sindicatos. Cuando se estatizaron. O sea, y se transformaron en gerentes, claro. Se hicieron verticalistas, que eran horizontales, se hicieron verticales. Bueno, y esto está muy interesante, este tema, pero... No vamos a aburrir. Ahora no. No creo que nuestros oyentes se vayan a aburrir, pero Indudablemente que estamos en una circunstancia especial el día de hoy por el tema de la marcha, la movilización nacional en defensa de la educación y la universidad pública. Y queremos reiterar y agradecerte, en primer lugar, la visita, pero reiterar la convocatoria para este sábado a la Feria del Libro, eso, 20:30 horas. 20:30. Sale Ernesto Suárez, que es la sala circular. Ahí estaremos. Estuvimos ahí en la presentación de un libro sobre la estructura económica de Mendoza el sábado pasado, justamente. Fue bastante exitoso. A los coordinadores del trabajo de investigación que se hizo para ese libro, los tuvimos acá el miércoles pasado, justamente sentados en este mismo lugar. Y nos gustaría escuchar otro tema, así nos entusiasmamos a más gente para juntarnos el sábado en la sala de Ernesto Suárez. Bueno, también para complacerte, porque lo pediste elípticamente, y yo arranqué producto de la charla con la cueca cuyana pensada desde la visión de mi padre. Sí, sí. Y bueno, que yo creo que está muy bien para cerrar en función de esta marcha de hoy, porque vamos a rememorar a Carlos Fuente Alba y con él a otros luchadores que la Patagonia tiene ya en su memoria histórica, sí. Y que tenemos que hablar de eso, tenemos que recordarlos y bueno, no dejar que el olvido consuma esa memoria histórica. Bueno, esto se llama Presentes, Ahora y Siempre. Disparan a la cabeza de los que piensan y no hay justicia que calme. Tanta tristeza disparan a la memoria, a la conciencia de los que no se resignan, a la miseria que no me resigno, que no me resigno yo. Vamos aunque se vengan, no se equivoquen, que marcha junto a nosotros el Víctor Choque, y se viene desde Chile con su guitarra otro Víctor que nos duele, el Víctor Jara, que no me resigno, que no me resigno yo. Resiste la Patagonia, sigue que sigue rebelde como en el 20. Teresa vive y lucha digna y resuelta, poniendo el alma con voz hasta la victoria. Carlos Fuente Alba, que no me resigno, que no me resigno yo. Al socavón del olvido, allá en Río Turbio, traigo un remedio, 14 luces prendidas y un compañero que crece porque su lucha fue diferente. Carajo, te estoy nombrando Silverio Méndez, que no me resigno, que no me resigno yo. Dialéctico es el problema, ay, qué dilema, cuando el poder nos aplica su buen sistema, su democracia arreglada y amañada, su pragmatismo, su libertad de mercado, su imperialismo, que no, que no, que no, que no, bien. Y manera de acompañar la marcha también desde acá. Las fibras del corazón. Con la voz y el canto de Eduardo Guajardo, compañero que nos acompaña hoy en este programa. Y que vamos a ir a escuchar y a ver y a compartir con él el sábado a la Feria del Libro, 20:30 horas. Sala mañana Ernesto Suárez. En Palmira, ahí en mañana en Palmira, en el restaurante. A los que Pedrito, les interese ir a comer, sentarse. Palmira está cerquita acá. En Palmira. El Pedrito se llama el lugar. Yo mucho más que esos datos no tengo, pero bueno, Google. Muchos restaurantes no hay en Palmira, así que utilicen el celular y ya vamos a pasar después bien la indicación por las redes. Es un lugar, bueno, no lo conozco, es primera vez que voy a tocar ahí y bueno, amigos que ya han tocado me han dicho que es un lugar muy bonito, un lugar muy cálido, así que bueno, los invito ahí, los que quieran, bueno, ir a sentarse a comer algo con amigos y escuchar música, y si no, bueno, está lo de la Feria del Libro, que es en la sala Ernesto Suárez, el día sábado 20:30, y si no les alcanzó con eso, el domingo estoy en la Casa del Negro, ahí en la Guarida del Celebrante. Del Negro Jiménez, la Guarida del Celebrante, que está por acá, por Colonia Segovia. Exactamente. Exacto. Así que queremos agradecerte, y yo probablemente que nos hubiera gustado compartir mucho más, pero estamos tiempo con el es tirano, tiempo esa cosa tirano. Tan original que de todos modos, ahora vamos a escuchar algún audio que nos llega desde la marcha. Si quieres compartir con nosotros estos últimos minutos del programa, y tenemos que llamar enseguida a una actriz chilena que vive en Mendoza y que nos va a compartir algo sobre la obra que va a protagonizar el próximo viernes. Arrancar con malas noticias, pero quería comentarles un poco cómo es la situación de nuestro claustro en este contexto económico y en este contexto de crisis social también, y que se profundiza y empeora cada vez más por las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Para comenzar, nos encontramos con aulas que son cada vez más vacías, que faltan cada vez un compañero nuevo en los cursos. Esos compañeros no llegan porque no tienen plata para la SUBE, porque no tienen plata para comer, porque no pueden dejar de trabajar para estudiar. Y todos, hoy por hoy, somos estudiantes trabajadores. Ya no existen los estudiantes que solo trabajan. Frente a ese contexto, nos organizamos, luchamos, militamos, marchamos y también participamos de distintas formas en la vida universitaria, defendiendo lo que creemos que es para nosotros un capital político de toda la sociedad mendocina, que es la Universidad Nacional de Cuyo y la UTN. El gobierno nacional de Javier Milei ha llevado un ataque específico para cada claustro de nuestra universidad, no solo para los docentes, a quienes ha acusado de vagos, de ñoquis, de corruptos, sino también para las autoridades y los trabajadores no docentes, a quienes también ha acusado de corruptos, de ladrones, de gente que utiliza mal los fondos de la universidad. Los estudiantes, para el gobierno de Javier Milei, somos ñoquis, también como los docentes, pero además somos invisibles. Yo quiero decir al gobierno de Javier Milei que acá estamos los estudiantes, no somos invisibles, existimos y resistimos. La mentira del gobierno de Javier Milei no solo es contra la universidad. Estábamos escuchando a Camila Serrano, presidenta de la FUA, la Federación Universitaria Argentina, en su intervención en el acto final en la Plaza Independencia de la marcha en defensa de la universidad pública. Y ya estamos en contacto con Marta Parra, actriz, que también debe estar por ahí por la zona de la marcha, pero con la cual queremos hablar sobre la obra de teatro que presenta este viernes. ¿Cómo estás, Marta? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por el llamadito. Sí, justamente me he tenido que alejar un poquito porque los compañeros están expresando a través del micrófono, ¿viste? Y el ruido ahí claro. No me permitiría escuchar. Claro. Pero mucha gente, bueno, así, un poco de aire. Así nos han dicho, y estamos viendo también por la pantalla en distintas partes del país, que ha sido impresionante la convocatoria a esta gran marcha en defensa de la universidad pública, de la educación pública. Así que veremos qué efecto Esperemos produce. Que le tuerza un poco la mano a este hombre, porque la verdad que no sé qué va a pasar acá. No sé qué va a pasar acá. Sí, indudablemente que ya la paciencia se está agotando. Sí, y sí. La gente que, claro que, sí. que tenía alguna esperanza en que sirviera para algo todo lo que ha hecho, indudablemente que ya la está perdiendo porque está viendo afectada su propia vida. Cuéntanos un poco sobre la obra La Perla del Pacífico, que se presentará este viernes a las 20:30 horas en la Casa Colmena. La Colmena. La Casa Colmena, sí. Está en sí. la calle Montevideo, 251 de Ciudad. Sí, un espacio muy, muy querido, porque también los compañeros ahí la están peleando para sostener ese espacio claro. para los artistas, para todo tipo de artistas, porque ellos no es una sala teatral, sino que es una sala para artistas plásticos, para músicos, para teatro, para todo lo la expresión artística. Sí, sí. ¿Y de qué se trata la obra? Mira, yo te cuento. La obra se llama La Perla del Pacífico porque a Valparaíso se le llama La Perla del Pacífico claro, o La Joya del Pacífico. La Joya del Pacífico, ¿cierto? Hay un tema musical incluso. Claro, y la obra comienza con este tema musical. Ajá. ¿Por qué? Porque yo soy chilena y porque mis padres, los dos eran de Valparaíso, se conocieron en Valparaíso. Ah. Entonces yo tomo como excusa mi vida para ir contando lo que ha pasado. Tengo 62 años, imagínate. Ah, nací en el 62, entonces, bueno, ha pasado, he tenido que vivir muchas cosas a raíz de las situaciones y de los momentos políticos que se han vivido, que inclusive en un momento, yo lo digo en la obra, fueron los hechos políticos y no otros los que marcaron mi vida desde niña. Claro. Porque viví un poco de niña el gobierno de Allende, primer presidente elegido de forma democrática, socialista, claro. acá en Latinoamérica, después vino el golpe de Estado de Pinochet, después vengo a Mendoza a vivir, huyendo de la dictadura de Pinochet, y llegamos acá para la fecha que ya a mi padre le dan la residencia el día que el 24 de marzo del 76. Ah, imagínate. Bien oportuno. Entonces, claro, voy contando todo eso por ahí con una pizca de humor, por ahí con una pizca de nostalgia. Después, bueno, cuento, yo después soy docente, soy actriz y me dediqué a la docencia. También contando esos pormenores, también de la maternidad. Uh-huh. O sea, hablando de todo lo que a uno lo atraviesa, ¿no? En la vida a mí como mujer me atravesó y como una mujer que tuvo que emigrar de su país. Claro. A vivir a otro. Y que, bueno, también hay agradecimiento. Bueno, es una hora en donde también voy contando todo esto, lo voy actuando con algunas escenas actuadas y también con canciones. Claro. Entonces voy tocando las canciones que representan esos momentos que yo viví. Ajá. Y, como te digo, también haciendo una reflexión con respecto a todo lo que hemos pasado, ¿no? Nosotros, sobre todo Chile y Argentina, que creo que en este momento también es tan necesario recordarlo, ¿viste? Sí. Para que, por todo esto que estamos viviendo. Sí, lo que conversábamos recién teníamos a un cantautor acá en el estudio recién de Río Turbio y conversábamos con él sobre el tema de la importancia de la memoria y la reflexión claro. sobre el pasado. En este momento es muy importante. Estamos como siempre empezando de nuevo cuando ya tenemos siglos de historia sí. encima. Y bueno, ¿y quién te acompaña en la obra? Mira, yo estoy muy bien acompañada en la obra porque ¿sí? como canto me acompaña un pianista que es peruano. Que también tiene una historia parecida a la mía. Se vino muy jovencito a estudiar acá, se vino a estudiar medicina a La Plata y lo agarró justo el golpe de Estado donde cerraron las universidades y se dedicó a la música y se quedó con la música. Es un excelente pianista, que es el Quique Nomberto. Quique Nomberto. Que acá los músicos todos lo conocen porque sí. toca con todo el mundo, con todo el mundo. A mí me hizo... La verdad que yo me siento muy orgullosa de que él me acompañe, porque yo no soy cantante. Yo soy una actriz que me animo a cantar, claro. porque tengo una profe de canto, que es la Cecilia Salinas, que también me ha llevado por este camino, que también soy muy respetuosa, porque tampoco puedo decir que yo soy cantante. Yo soy una actriz que me animo a cantar. Claro. y me acompaña el Quique, me dirige el Wally Sánchez, que es un actor rosarino, ajá, actor y director rosarino, que hace muchos años que ya está también acá en Mendoza, y la obra la escribe la Pacha Muñoz, que es una amiga mía, porque yo, es mi historia, pero yo a ella le mandé un crudo y ella le dio la dramaturgia, porque yo no soy dramaturga, no escribo. Yeah. Y ella le dio la dramaturgia, que es la Pacha Muñoz, que también es una actriz, directora, su marido es escenógrafo y viene en Madrid hace muchos años ya. Ajá. Se fueron aquellas épocas, viste, que también estábamos pasando muy duras y acá no habían muchas oportunidades. Claro. Se fueron y están allá. Así que te digo que estoy muy bien acompañada, no, no, esta obra es un mérito de todos. Qué bueno, qué bueno. Entonces el viernes a las 20:30 horas en la Casa Colmena, Montevideo 251 de Ciudad, se presentará la obra La Perla del Pacífico. Perla del Pacífico. Protagonizada e inspirada en Marta Parra, actriz de origen chileno que vive en Mendoza hace varios años. Sí, entonces. Chilena argentina, digo yo. ha vivido más años en Argentina. Bueno, escúchame, si quieren ustedes, claro, me parece que lo he dicho muy tarde para hacer un sorteito de una entrada, por lo menos, si alguien quisiera ir a verla, si ustedes quieren, no sé, hacer un sorteo, ir a algunos, me avisan y yo los anoto ahí en la... Para que entren. Ya vamos a ver cómo lo organizamos y te avisamos. ¿Quién va a ser la persona? Y me avisan nada más y yo los dejo anotados. Si no, la designamos a dedo, como se hace habitualmente. Bueno. No. Ahí vamos a ver la forma más democrática. No, pero yo digo, a lo mejor si no tienen tiempo de hacer el sorteo, a lo mejor alguien de ustedes del programa. Estoy muy agradecida a la radio porque varios programas siempre son los únicos que me hacen entrevistas. Claro. Así que es una forma de agradecer. Por lo pronto nosotros ya tenemos reservadas las entradas para el viernes, así que nos interesa mucho ir a ver, escuchar y a sentir. Me gustaría, también después si me pueden hacer una devolución también sería interesante. Claro. Bueno. ¿Mm? Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Marta, y nos estaremos viendo el viernes próximo. Entonces. Bueno. Un abrazo. Gracias grande. Y un abrazo fuerte y de nuevo muchas gracias por apoyar a la cultura y al teatro mendocino que hace tanta falta que nos lo hagan. No, gracias a ti por tu aporte. Abrazo fuerte. Conversábamos con Marta Parra, actriz chilena que vive en Mendoza y que presenta el viernes próximo a las 20:30 horas en la sala, en la Casa Colmena, Montevideo 251, la obra La Perla del Pacífico. La Perla del Pacífico. Tenemos La Perla del Atlántico y ahí está La Perla del Pacífico. Reflexiones críticas, humorísticas y sobre todo nostálgicas en relación a los procesos políticos y sociales que ha vivido Chile, que han vivido Chile y Argentina en estas últimas décadas. Así que están todas y todos invitados, y aquel que tenga interés en concurrir y que no tenga a disposición los 6.000 pesos que vale la entrada, se sortea. Puede comunicarse con nosotros y por la módica suma de... mentira. Ya estaba. Vamos a hacer la entrega de la entrada que ella ha ofrecido como contribución para que asista a alguien que no esté en condiciones de pagar la entrada. Así que, bueno, y creo que ya vamos llegando al final. No sé si hay algún audio cortito de la marcha que nos permita trazar un panorama de última hora. Estamos acá con la mosquetera, el programa de Salambrar. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Andrea, ¿por qué estás hoy día acá? Por mis hijos, porque mis dos hijos están, el más grande está estudiando en la UNC y es la mejor universidad, y mi hijo más chico va a entrar a la estatal de educación física. Entonces hay que defender la educación pública, porque la educación pública iguala. Estudia el pobre y estudia el rico. Es de la única manera que uno puede ser libre realmente. Así que por eso estamos acá. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Quiero dejarle un saludo a la Radio de la Mosquitera. El programa un de saludo para la Radio de la Mosquitera. Y el programa de Salambra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, Alicia, Ana y todas las compañeras y compañeros que han colaborado para poder cubrir también parte de la marcha que se está realizando en Mendoza y poder cubrir el programa desde los estudios de La Mosquitera, que se retransmitirá mañana de 17 a 19 horas por la radio La Leñera, la radio de la montaña mendocina. Vamos todavía. Que se puede escuchar en la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, www.comecuco.org. Ahí dentro de esa página van a encontrar un enlace directo a Radio La Leñera para poder escuchar mañana el programa de 17 a 19 horas, ya que muchos de nuestros oyentes están allá, por ahí, en la Plaza Independencia en estos momentos. Buenísimo. Ha sido todo por hoy. Lindo programa. Muy lindo, muy bonita las canciones y sí, los aportes, además, que surgieron de la conversación con Eduardo Guajardo. Reiteramos que este sábado estará en la Feria del Libro presentando su obra poética y musical. Y si no, está la entrada para ver La Perla del Pacífico. Del Pacífico, el viernes a las 20:30 horas. Hasta el próximo A Desalambrar. Nos veremos. Nos veremos.